Bueno, estamos con Jorge Fabricín para Radio Nexo, intendente de Unquillo. Preguntarle en primer lugar, Jorge, ¿cómo transita estos últimos días de este mandato? Bien, tranquilo, muy tranquilo. Todo es un proceso. Cuando uno toma conciencia que se tiene que ir, no es agradable. Pero de pronto lo entiende y dice, bueno, estas así son las cosas y todo se hace más fácil. No digo fácil precisamente, pero al menos no tan complicado. Y no he tenido inconveniente, hay una paz muy importante en el municipio, las finanzas están bien, que es quizás lo que genera la mayor tranquilidad. Y bueno, uno se va adaptando a una nueva situación personal que es fatalmente o sí tenés que transitar. Entonces, la estamos pasando bien, realmente menos traumática de lo que alguna vez pensé.